Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenos días, bienvenidos. Yo voy a hablar un poquito nomás, muy poquito, diciéndoles lo siguiente, que es un placer dar lugar a la palabra del pensamiento joven. Esto de la juventud nada tiene que ver con la edad. Hola. Pues no son las cronologías las que marcan cuán fervientes, emancipadoras, provocadoras e interrogantes pueden ser las ideas cuando ellas se ponen en movimiento. Y precisamente de eso se trata hoy, de un encuentro que nos convoca a la siempre obligada tarea de pensar. Sabemos que ello no es sin tensión y mantenerla es la osadía propuesta, combatiendo la tan rápida tendencia al aplanamiento de las ideas que suelen llevar los facilismos discursivos tan a la orden del día. La propuesta del pensamiento de Žižek es movilizadora en ese sentido, enlazando contextos de significaciones, bordeando fronteras, creando metáforas, inventando ideas. Como coordinadora del programa de clínica psicoanalítica y fronteras disciplinares de nuestra facultad, quiero expresar la alegría de dar lugar a esta instancia que pondrá en juego nuestra potencia de interrogación. El deseo que fue motor de ello provino del empuje entusiasta de Bruno Cancio, provocador de estas jornadas, a quien agradezco el impulso y el finísimo trabajo realizado en la organización de esta actividad. A todos aquellos que hoy disponen su palabra a esta maravillosa y compleja tarea de pensar, sacudiendo los columbarium romanos de ideas, al decir de Nietzsche, y agitando nuevas construcciones, desde ya, gracias, ante todo, por el placer, el disfrute que augura esta instancia compartida. Muchas gracias.